El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino, entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Bien, estamos celebrando la Sagrada Familia, porque Dios cuando baja a la tierra baja en el marco de una familia. Por eso se celebra aquí la Sagrada Familia. Dios quiso llegar a este mundo de esa manera. Ayer habíamos dicho, sintetizando un poquito, que la familia número uno, la principal, el concepto primario de familia, es Dios. Dios es familia. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la sociedad perfecta y hay vínculo de familia, es familia. Pero no se entiende la familia en Dios como nosotros, mamá, papá e hijos. No se entiende así. Familia no necesariamente tiene que ser mamá, papá e hijos. Acá en la tierra sí, entre nosotros sí, pero en Dios no es así. Dios es familia porque es esencialmente sociable y se comunican, y todo su ser consiste en esa comunicación de amor y conocimiento. También la Iglesia es familia, es una sociedad, es familia que nace del costado abierto de Jesús, brota del costado de Jesús, es una familia mucho más grande, una familia que nos permite alcanzar la vida eterna y meternos en la familia de Dios cuando el alma se separe, gracias a esta familia llamada Iglesia. Nuestra familia Frisidín también es una familia, pequeña iglesia concreta, con un carisma y espiritualidad concreto. Y después está la familia biológica que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? También en esa familia biológica se expresa o se realiza la imagen de la Santísima Trinidad. Decíamos que es importante que si un hombre y una mujer se casan, tienen que estar abiertos a la vida. La familia, la sociedad perfecta es tres. Dos es sociedad, es una sociedad. Pero está ordenada a la plenitud de esa sociedad, que es el movimiento ternario. Así que falta un elemento. Por eso el padre y la madre, cuando se casan, están ordenados, como ya son familia, ya son sociedad, ya son familia, pero falta algo, ¿verdad? Cuando viene el hijo, se completa. Es una familia que tiende a perfeccionarse cuando van llegando los hijos, ¿eh? Y ahí se realiza ese movimiento trinitario, si se quiere, esa imagen de la Trinidad, el papá, la mamá y los hijos, que es la encarnación del amor de los esposos. Vamos a analizar un poquito este texto de hoy, porque creo que aquí vamos a encontrar elementos para pensar cómo debe ser la familia. Resulta que fueron a Jerusalén María y José, como todos los años, pero esta vez en forma oficial, con el niño Jesús, que cumplía 12 años, y ya al tener 12 años, él debía cumplir con la ley. No quiere decir que no haya ido las otras veces, pero aquí ya lo hace oficialmente. Ya Jesús va con sus papás porque ya le corresponde. Es como cuando hacemos la primera comunión. Es la edad donde los niños tenían ya la obligación de entrar al templo y de tener parte en el culto. Y entonces Jesús se queda cierto apostolado. María sabía perfectamente quién era Jesús. También lo sabía San José, lo sabía Santa Isabel, la Madre de Dios. Sabía que ese niño era Dios hombre, perfecto, Mesías. Pero Jesús se quiere quedar, porque vamos a ver aquí algunos ejemplos. Dice, cuando Jesús se queda, lo buscan con angustia por todos lados, María y Jesús y San José, hasta que lo encuentran. Lo encuentran que está enseñando, hace preguntas y responde también. Responde a preguntas que le hacen y él también hace preguntas. Así dice aquí. Entonces entra en diálogo con los más sabios de Israel, con los escribas, con los doctores de la ley, aquellos que saben, que conocen la Sagrada Escritura, y él les enseñaba 12 años. Se tomó muy en serio que ya tenía parte en el templo. Muy en serio se lo tomó, porque así debía ser. Cuando lo encuentran, sus padres, hijo mío, le dice María Santísima, ¿por qué te has comportado así con nosotros? Lo desconocieron, no hacía eso Jesús. Pero al hacerlo, por primera vez, les hace tomar conciencia a María y a José, ¿sí? ¿Quién es? De vuelta, tomar conciencia quién es ese niño. Tu padre y yo te hemos estado buscando lleno de angustia. Los están escuchando todos. Tu padre y yo te buscábamos. Tu padre y yo. ¿San José es el padre? Sí, adoptivo. Está correcto lo que dice María. Tu padre y yo te estábamos buscando. Y Jesús va a aprovechar a decir quién es su padre. Porque los están escuchando todos los doctores de la ley y todos los doctores concluyen que ese niño probablemente sea el Mesías, y Jesús seguramente le ha demostrado que llegó el momento que el Mesías se manifieste. Y entonces responde, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Fíjense que María le dice, tu Padre y yo te buscábamos, y él dice, me debo ocupar las cosas de mi Padre. Les está diciendo a todos los presentes, mi Padre es Dios. José me está cuidando, mi padre es Dios, una virgen concibe y dará a luz un hijo, virgen, esa es mi mamá, es una virgen, es la mujer del Génesis que aplastó la cabeza a la serpiente junto conmigo, mi padre es Dios y mi madre es criatura humana, por tanto yo que soy Dios y hombre a la vez, eso se los está diciendo a todos. Por eso no entendí, dice, ellos no entendieron la respuesta que les dio, porque no eran para ellos la respuesta. Jesús no les respondió a la mamá y a San José, su papá adoptivo, no les contestó para ellos, lo dijo para los que estaban escuchando. Por eso no entendieron la respuesta que les dio. Se volvieron a Nazaret y María guardaba y meditaba todo en su corazón. Y en lo más profundo del corazón, Dios le fue haciendo entender todas estas cosas. Bien, qué importante es saber que es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Qué importante lo que hace Jesús, porque nos está enseñando que Dios tiene la autoridad sobre nosotros más grande que lo que nuestros padres tienen con nosotros. Nosotros vivimos de Dios, somos de Dios y a Dios pertenecemos y vamos a Dios. Nuestros papás son solo instrumentos temporales que pueden estar o no estar. Dios se lo puede llevar antes, se lo puede llevar en cualquier momento. Todos somos transitorios, podemos morir enseguida, mañana, pasado. Los papás tienen la tarea de cuidar de los niños, de sus hijos, en nombre de Dios, pero es Dios mismo el dueño de los corazones, de las mentes y de las personas. Le pertenecemos totalmente a Dios. Eternamente vamos a estar con Él. Y Él desde toda la eternidad me tiene a mí pensado y me ha amado. Y si mi padre y mi madre son buenos conmigo, es porque Dios es bueno conmigo. Todo lo bueno que hacen mi mamá y mi papá es porque Dios es bueno, no porque ellos sean buenos. Ellos son buenos porque Dios les da el ser buenos, porque la bondad no viene de los hombres, no viene de la criatura, viene del Creador. Dios me participa de su bondad. Si mi mamá y mi papá cumplen bien su tarea, Dios los va a recompensar. Pero yo no puedo estar sujeto a mis padres por encima de la autoridad y la voluntad de Dios. Esto es lo que nosotros encontramos aquí con la actitud del niño Jesús, que nos está enseñando que es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres, en ese sentido. No quiere decir que los hijos no tengan que obedecer, porque dice que el niño estaba sujeto, volvieron a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Claro, los niños tienen que sujetarse a la voluntad de los padres, pero los padres no se tienen que olvidar que ellos también se tienen que sujetar a la voluntad de Dios Padre, porque solo son instrumentos de Dios. Estamos en una crisis en el mundo que vivimos. Se ha destruido el concepto de familia y con eso se trata de destruir a Dios. ¿Cómo el demonio es el que está detrás de esto? Obviamente, porque los hombres no pensamos tanto y tan profundo, pero el demonio sabe perfectamente que si quiere destruir la imagen trinitaria, tiene que tocar la familia. Si quiere destruir el concepto de Dios, porque él odia a Dios, destruye aquello que lo refleja, aquello que lo representa, ¿verdad? Porque decía un autor que el niño, que el hijo de los papás, cuando se casan una pareja y tiene su hijito, es el amor de los esposos que se hace carne en el hijo y habita en medio de ellos, como el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y que no nos extrañemos, dice este autor, Fulton Jean, no nos extrañemos que muchos papás, cuando tienen su primer hijo, se pongan a rezar en torno a la cuna, mirando al niño, porque de verdad ese niño es Dios entre nosotros. De alguna manera sí lo es, porque está representando la vida, porque ese niño es puro, santo, y representa el amor, que el amor es puro, y el amor, ese niño es el amor del papá y la mamá, y el amor es Dios. Entonces, de alguna manera, estar los papás alrededor de la cuna rezando el rosario, mirando al niño, les puede hacer muchísimo bien. ¿Cómo podemos nosotros rescatar el concepto de familia? ¿Cómo hacer para vivir mejor la vida de familia? Porque se la ha destruido. Nos han introducido la televisión que nos impide el diálogo. Nos introducen el celular, que no sabemos controlarlo nosotros. Porque si se puede controlar la televisión y el celular, no hay problema. El tema está la falta de control. No tenemos control. Y no me refiero al aparatito, al control, ¿verdad? Sino al control de la voluntad. Pero eso lo tiene que controlar el papá. El papá es la autoridad máxima de una familia. Y la mamá también, que tiene que estar en armonía con el papá, pero la prioridad la tiene el papá. Él es responsable último delante de Dios de la familia que tiene. Es el que se conecta con Dios. Es el que responde a Dios de su familia. Y entonces hay que rescatar ese núcleo familiar donde los papás tienen que volver a hablar con sus hijos, tienen que jugar con los hijos, tienen que darle prioridad a los hijos, no a la parte material, no a las exigencias de una sociedad que cada vez pide más y más y más y más. Y no, ¿y dónde vas a ir de vacaciones? ¿Y no te compraste tal cosa? ¿Y qué ropa te vas a comprar? Mirá lo que salió. La sociedad te obliga a olvidarte de la familia y pensar en el consumismo, pensar en ese espíritu que se llama mundo y te olvidas de tu tesoro. El tesoro son los hijos, el tesoro del papá es su esposa y sus hijos, el tesoro de la esposa es su marido y sus hijos, y el tesoro de los hijos son sus padres. Nos olvidamos de eso, eso es lo más importante, porque se va la vida, se va rápido, y cuando queremos reaccionar ya se están casando y no le hemos dado nada. El Estado está tendiendo a quitar a los niños. Fíjese la educación sexual y toda la ideología de género. Nos quieren robar, terminar por destruir totalmente ese Dios en medio de nosotros, que es un niño. Es como Dios en medio de nosotros. Lo quieren destruir, nos quieren dejar sin Dios. Nos quieren dejar sin la imagen de Dios. Y entonces urge que rescatemos las familias. Esas familias tradicionales, ¿verdad?, hermosas, donde todavía no se había intentado la destrucción de la familia, donde estaban los abuelos también, que venía el abuelo y los nietos contentos, salían todos corriendo a abrazar a la abuela y la abuela, que venían con algún regalo seguro. Y qué hermoso ese núcleo. ¿Por qué estaba la abuela y el abuelo mientras vivían? ¿Por qué eso? ¿Y por qué venían tan seguido los hijos que se casaban tan seguido a ver al papá y la mamá? Todos los fines de semana comían juntos. Los domingos, el día que se juntaba toda la familia. Y los sábados también. Y salían juntos. ¿Por qué? Porque eso era tan sano, tan santo, tan sagrado. Lo vivieron con tanta intensidad de pequeño, los niños. Lo vivieron como la cosa más hermosa y los papás también. Que es muy difícil que se rompa eso. Eso es una célula básica de una sociedad. Nadie puede destruir la fe de una persona cuando la persona está arraigada de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos rescatar nosotros la familia? A mí se me ocurre que Frisidín puede hacer un hermoso trabajo para que las familias se consagren a Dios como familias para el próximo año, el Día de la Sagrada Familia, empezando, no sé, en marzo, 9 meses. De gestación de una nueva familia, donde el día de la Sagrada Familia pueda uno nacer con este espíritu que estoy hablando, decirle no al mundo que nos quiere arrebatar la familia y consagrarnos a Dios como familias. Y entonces ir preparándonos un poquito, donde podamos preparar cómo hacer para rescatar a los hijos, cómo ayudar a educar a los hijos, qué le debemos hacer, cómo hacer para rezar, cómo hacer para tener un altarcito en la casa en torno al cual se reza todos juntos. Tiene que haber un lugar en la casa donde se acostumbren a juntarse. Si no está la hoguera, si no está el fogón, si no está esa chimenea que sirve en los lugares de mucho frío, ¿verdad? Porque es el lugar natural donde de noche se juntan. Al menos un altar hermoso, un lugar hermoso en torno al cual se sientan a leer un poquito alguna vida de santo, a leer la Biblia, donde el papá lee y explica. Para explicar hay que conocer. Pero sí podemos empezar a conocer, podemos empezar a trabajar con las familias para que, como somos familia religiosa, Frisidín, tenemos que enseñar a las familias a vivir como familia. Para que podamos tener una familia más grande, es necesario que cada núcleo viva bien su vida familiar. Por eso creo que es urgente que empecemos a trabajar apostólicamente con familias. Lo digo porque esto sale por todos lados, para que los sacerdotes escuchen también y se les ocurra hacer este hermoso trabajo, porque no es un trabajo de nosotros, es un trabajo de la Iglesia, ¿verdad?, que se haga por todas partes, pero que se rescaten las familias de vuelta, que se renuncien a los trabajos que lleven más de 8 horas, que se renuncie, o renuncias a trabajar más de 8 horas para ganar todo lo que tú quieres, o no tendrás hijos, aunque los tengas, no los vas a tener. No los tendrás. Y Dios va a pedir cuenta. ¿Dónde están tus hijos? Nos va a preguntar Dios cuando nos presentemos. ¿Dónde están? Entonces es importante. O renuncias. Esto es gravísimo, ¿eh? Uno dice, pero ¿cómo voy a renunciar? Es que gano un poco más y no me alcanza. Sí te alcanza. Yo digo, sí alcanza. A José le alcanzaba. A San José le alcanzaba. ¿Para qué? ¿Para tener 3 carros? No. Le alcanzaba para vivir en familia, para reproducir en su hogar la imagen de Dios. Le alcanzaba. Eso es lo más importante, porque te mueres y no te llevas nada, ni un carro, ni ropa, no te llevas nada. Agradece que te van a poner una ropita en el cajón, como para que quede, no quede feo, ¿verdad? Pero no tienes nada, nada. Pero qué tontos que somos. En cambio, los hijos permanecen, es el fruto, es cuando uno cosecha, lleva la cosecha a Dios. Estos son los frutos. Aquí está, me diste 10 talentos, aquí te doy otros 10. Eso necesitamos los papás. Y si ya se nos fue el tiempo, al menos enseñémosle a los hijos, hagamos algo, juntémonos para hacer el bien a otros, porque si no pudimos con nuestra propia familia, porque no se nos ocurrió o nadie nos dijo nada y se nos escapó, nos descuidamos, ¿qué se puede hacer? ¿Ponerse a llorar? No. Pedir perdón y hacer eso con otras familias que recién empiezan, enseñarles a trabajar, vamos a enseñarles, vamos a rescatar familias, porque de esta manera hacemos algo para llevarle al Señor el día del juicio. Vamos a pedir entonces que el Señor nos inspire para hacer algo de esto, que ojalá surja, porque hay que hacer algo. En la iglesia, más nosotros como familia religiosa, lo debemos hacer. Y la iglesia es familia, también lo debe hacer. Y es lo único que nos va a salvar, restaurar y rescatar la familia. Recuerden que Sor Lucía de Fátima le dijo a un cardenal, el cardenal Caffarra, le dijo... Y a otros también se lo dijo. La Virgen dice, la Virgen de Fátima, le dijo a ella que la última batalla de Satanás contra los hombres iba a ser contra la familia y la vida, que en realidad se resume en la familia. Porque ¿qué vida es? El niñito. El niñito. O sea, familia sin niños sí, pero no es familia. Después ya ni siquiera... familia sin niños, sino hombre con hombre, mujer con mujer. Cada vez peor, peor, peor. Y lo peor es que adoptan, y lo peor es que la autoridad que representa a Dios se preste para semejante ultraje, donde reconocen que los homosexuales puedan adoptar niños para terminar de destruir todo lo poco que queda. Lo poco lo terminan destruyendo. Estamos en una situación grave. Y la Iglesia nos sigue presentando a la Sagrada Familia como modelo, la Sagrada Familia de Nazaret, modelo en todo, ahí tenemos todo modelo, ¿verdad? Vamos a pedir entonces que podamos hacer algo por los demás, si es que no pudimos hacerlo con nuestros propios hijos, lo podamos hacer con los demás. Les dejo esta inquietud, espero que salga de ustedes esta inquietud, que lo concreten. Se lo pido a las autoridades de Frisidín, que veamos de qué manera trabajar. Gracias a Dios tenemos una hermanita, Nazaret, la madre Nazaret de la Sagrada Familia, que por qué no, ella podría estar trabajando en este proyecto tan lindo, rescatar las familias. Que así sea.